Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio en este programa especial desde el Spy Musical de la Artística Manisense, 28 de abril, programa número 28 de esta quinta temporada en Radio Municipal de Manises. Este programa entra dentro de las celebraciones de la segunda semana de la radio en el 105.7 de la FM, que como digo, pues se hace desde un sitio diferente al que habitualmente realizamos el programa. Lo hacemos en la Casa de la Cultura todos los miércoles, pero hoy pues va a ser aquí en un auditorio con público para que la gente pueda ver cómo hacemos el programa. Y nada, como siempre, dar la bienvenida a los colaboradores que hoy no han faltado en ninguna socita, excepto el alter ego que se nos ha quedado en casita. Pero bueno, tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Tenemos a Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Y recuperamos, después de muchos programas, a Cristina Sayol, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos vosotros otra vez. Bienvenida. Bienvenida de nuevo. Como sabéis, los que llevan ya años escuchando el programa, pues ella llevaba antes la sección de Into the Heart, donde nos hablaba del significado de las canciones de U2. Y bueno, pues siempre que pueda, pues va a estar acompañándonos para que la gente, pues que habrá muchos seguidores de U2 aquí en España que sí, le gusta mucho la música de U2, pero no llegan a entender lo que dicen, ¿no? Exacto, entonces es una buena ayuda. Y luego también, como hay canciones que tienen muchas interpretaciones, es bueno pues hablar de los significados de las canciones. Hoy hablaremos con Cristina más adelante en el programa. Pero antes de pasar ya con la primera sección del programa, las noticias las dejamos al final porque más que noticias parece noticias del corazón, ¿no? Las que hay últimamente relacionadas con U2, entonces las vamos a dejar al final hasta que haya noticias de verdad, ¿no? Relacionadas con el tema musical, que es lo que nos interesa. Decir que este programa lo vamos a dedicar especialmente a dos personas, a Jorge Cortés y a Fernando Alonso, que bueno, pues para muchos de vosotros serán desconocidas, pero son dos oyentes del programa. Que tiene mucha relación con Jameson. Jameson, que como sabéis es uno de los whiskies o el whisky irlandés más vendido en el mundo, y que bueno, pues como siempre comentamos, pues sobre todo en San Patricio nos acordamos de Jameson porque sí. Celebra unas fiestas muy chulas, y porque, aparte es nuestro whisky favorito, han tenido el detalle de mandarnos un par de botellas de Jameson, de, como digo, pues uno de los mejores whisky islandeses, por decir el mejor, aunque sí que es el más vendido. Una de esas botellas va personalizada, la han cambiado el nombre de Jameson por Vertigo Son. Ya os pondremos alguna foto en internet para que la veáis. Y bueno, la verdad es que es un detalle muy, muy bonito por parte de ellos y que les queremos agradecer pues dedicándonos el programa, porque, en fin, como ya les decía a través del correo electrónico, pues es, este tipo de detalles son los que nos animan a seguir continuando haciendo el programa. Sí, y además se me ha olvidado traer el certificado de la fábrica. Sí, porque estuvimos hace un par de meses allí en la fábrica de la distillería de Jameson. Y, en fin, la verdad es que es un placer poder pues contar con ellos, ¿no? Y que escuchen el programa. Así que no me voy a enrollar más. Tenemos aquí la botella de Jameson. Dentro de nada vamos a abrirla porque, en fin, la gente que ha venido pues va a tener la oportunidad de degustarlo, ya que han tenido el ofrecimiento de traerla, de enviarnos las botellas. Así que el que quiera probar, echar un lingotazo, como dice Oscar. Si empezamos a hablar raro, no os extrañéis. No, hombre, no. Hay que ver con moderación. Igual hasta el alter ego aparece por aquí. ¿Quién sabe? Online. Pues nada, si queréis ya nos vamos con You to Life and Rare. Bienvenidos a You to Life and Rare. Hoy vamos a hablar de un concierto muy especial y muy entrañable por varias causas que ahora luego os voy a relatar. Es el último de los tres conciertos realizados en la ciudad japonesa de Osaka, en un estadio cerrado en el que cupieron 60.000 personas en los tres shows y fueron sold out. En este mismo estadio suelen acudir unas 10.000 personas para realizar una performance de la novena sinfonía de Beethoven. Os sitúo Love Town, 1989... 1 de diciembre, en Osaka. Tercera noche en Castle Hall, con audiencia de 20.000 personas y, como digo, sin quedar ni una entrada por vender, desde luego. El setlist de esta noche no tuvo nada que ver con los anteriores. El grupo decidió cambiarlo todo y solo se repitieron tres canciones de las noches anteriores. Decidieron hacer un experimento, que fue salir al escenario. Ellos entraban, bueno, la canción intro era Stand By Me, de los Beatles, y entonces, pues bueno, mientras estaba sonando Stand By Me de los Beatles, cuando ya estaba a punto de acabar, pues siguieron ellos con la canción y salió bastante bien, aunque no la volvieron a repetir, pero solamente por esto ya... Era la época de inventos, de experimentos, era increíble. De improvisar, o sea, totalmente. Ese final del 89 era cuando los setlists saltaban por los aires. Exacto, sí, y la verdad es que es una pena que esto no lo hayan vuelto a repetir, desde luego. Sí. Porque no estaría nada mal, pero bueno, tendrían que cambiar la intro. También era una época un poco... Perdona, Oscar, sí. ¿Me vas a la botella de usted, Jameson? Por supuesto, me gusta la botella de Jameson. Póngame otro hielo, por favor. No va bien, ¿eh? Vale, va. Esta noche la banda tocó con mucha energía y sentimiento, mucho más que las noches anteriores. Después de comenzar con Stand By Me, le siguieron Pride y New Year's Day. Y el público lo demostraba levantándose de sus asientos y moviéndose mucho más que las noches anteriores. Hay que repetir, levantándose de sus asientos. ¿Los japoneses? Porque los japoneses, recordemos que en aquella época habían asientos. O sea, estaba casi todo el estadio. Bueno, hasta hace poco estadio, todavía estaban sentados. Es que como son tan bajitos, hace bien poco, desde luego. Como son tan bajitos, no pueden ver los de atrás. Todos los da igual, a que todos se pongan de pie es lo mismo que sentados, ¿no? Qué malos somos. Bueno, y tal fue el caso que durante Still Haven't Found, con snippet de Exodus de Bob Marley, bastante gente dejó sus asientos y se abalanzaron sobre las primeras filas del escenario. Pero una persona que había adelante se molestó bastante y trató de mandar a los fans a empujones a sus sitios, ¿no? Bueno, se dio cuenta de la situación y entonces comentó: dejadme deciros unas cosas. A ver, esto es un concierto de rock and roll y no es un concierto de música disco ni un concierto de música heavy metal. Esto es un concierto de U2 y la gente nos empuja unos a otros. No importa si tenéis entradas de primera fila o de la última. Todos somos iguales aquí, incluida la banda, y por supuesto la única diferencia es que vosotros nos habéis hecho muy ricos. Y se descojonaba siempre en el punto, la sátira, ¿no?, en medio. Creo que lo necesitábamos ahora, es una canción de amor, dijo Bono. Y bueno, antes de empezar la canción comentó: si no podéis estar juntos aquí dentro, no podréis estar juntos fuera de aquí, desde luego. Entonces el grupo tocó People Get Ready para relajar un poquito los ánimos y demás, ¿no? Es una canción que suelen tocar bastante más adelante, más entrado ya el concierto, pero se decidió tocarla antes para calmar a la gente. El mensaje no llegó a su destino y Bono tuvo que intervenir otra vez y parar a la persona que había creado problemas anteriormente, y le dijo: escucha, chaval, te pedís al loro. Escucha, chaval, una mierda más de las tuyas y te piras de aquí, pero ya. O sea, así en el chaval. Que te pego quedó dos joyas. Sí, imagínate, ¿sabes? Como era habitual y había sido normal en esta canción, pues bueno, preguntó a la gente si quería subir a tocar la guitarra, ¿no? Luego, para continuar con la calma, pues sonó el Mel Kay, la canción de Martin Luther King, para tranquilizarlos, y One Tree Hill. Y una vez que ya estaban calmaditos, pues ya tocaron West Street Have No Name y Gloria, ¿no? Para tranquilizaros, joder. Para tranquilizarlos en Melkay, One Tree Hill. Y luego, vale, claro, luego ya van a seguir con más baladitas, ¿no? Ya tenían que dar caña, que meter las cañas, exacto. Luego ya, pues Streets y Gloria, ¿no? Como os decía, y con el comienzo de Help, enlazada con una muy cuidadosa y bien interpretada Bad. Luego le vino el turno a Van Diemen's Land con Die Echa al micro, ¿eh?, que le recordaréis la canción de Rotherham, que no es muy habitual, ¿no? Y para volver con fuerza con Star Splendid Banner, con Ballet Blue Sky y Running to Stand Still. Después de Running, Bono anunció una canción que nunca antes había sido tocada en concierto. Solo había leído unas letras en la radio de Sydney y fue Slow Dancing, canción compuesta por Bono y Willie Nelson, que es un cantautor country americano que es un icono en Estados Unidos. Bono cogió su guitarra y, cantando él y solo sin el resto de la banda, se metió de lleno en el tema y lo hizo salir como si hubiera tocado cientos de veces antes. La trató con delicadeza y lentamente, y tratando el dolor de un hombre y su propia relación con Willie Nelson, que la gente se quedó bastante encantada. No sé si puedes dar algún aporte más a esa canción, te pillaba, ¿eh? Venga, va. ¿Slow Dancing? Para la siguiente, venga, coméntanos. Slow Dancing. Porque te comento que... Slow Dancing. Me salió de cara a vez de un single de dos, un par de años después. Y bueno, pues de Willie Nelson, pues un poco lo que ha dicho, todo es un icono de la música americana, del country. Y que, bueno, pues una más de las colaboraciones que tiene Bono a lo largo de su discografía. Porque si un día hiciéramos un listado de todas las colaboraciones de grandes artistas que ha tenido Bono, pues bueno, no podríamos meterlas todas en un programa de Vértigo Radio. Desde luego. Slow Dancing la encontréis en el álbum este Bono Solo volumen 4. ¿Cómo? Slow Dancing. Uh-huh. Ese tema. Ah, el Bono Solo 4. El Bono Solo 4. Ah, muy bien. Es que Carlos controla lo de los discos de estos piratas. No, ¿sabes lo que pasa? Que como no llevo los cascos, pues no lo oigo casi. O sea, que ese es por eso le estaba preguntando. Bueno, y al finalizar continuaron con When Love's Gone to Town, que como recordaréis en la gira Love Town, pues les acompañaba la banda de B.B. King, toda la gira, y luego siguieron con Love Rescue Me, en la que rescataron Amazing Grace de John Newton, que la cual también normalmente la tocaban con Bad, y esta vez sí que salió fuerte la voz de B.B. King, ¿no? Seguidamente vinieron Desire con snippet de No Fade Away de los Rolling Stones, y luego hablaron de Westover y Only One Is You, con snippets de Sexual Healing de Marvin Gaye. Y como última canción, como a todos nos gustaría ver un final de concierto, ¿con cuál? ¿Os adivináis? 40. Ahí está, con 40. Iba a decir Bad, pero creo que lo hemos dicho ya. Con 40, con 40. Tú ya, y yo ya... Bueno, pero hay mucha gente que no. Ah, ¿no? O sea, es puñetero, tío. Watch More TV. Para bueno, y ahora os vamos a dejar con la canción que he elegido de este pedazo de concierto, que no es una canción de U2, pero la vais a reconocer rápidamente. We'll be right back. ¿Qué pasa cuando alguien se hace famoso? ¿La fama cambia? ¿Te hace mejor? ¿Te hace peor? Hombre, no debería de cambiar. ¿Qué opinas? No debería. ¿Javi? Que no debería, pero yo creo que sí, sí caso acepto. El vino cambia, todo cambia. ¿Cristina, que ya es famosa? Súper famosa, vamos, me paran por la calle. Nosotros somos famosos. Si te ponen un buen fardo de dinero, yo creo que eso cambia a cualquiera, ¿no? ¿Qué pensáis que le pasó a U2 cuando se hizo famoso? ¿Cómo por decir eso, Cristina? Tú que vas en contra de todo la eso. La fama cuesta, ¿no? ¿Era? Vamos a ver, vamos a hablar hoy un poquillo, unos 5 o 10 minutillos, de cómo le afectó a U2 ese momento, el momento en el que lograron la fama definitiva, la fama ya de ser la mayor banda del mundo. Porque el comienzo de su fama también pudo ser el comienzo de su fin. Mucha gente ha llegado arriba y una vez arriba se ha quemado. Estamos en 1987, U2 termina de lanzar su disco más éxito, el Joshua. Han aparecido en la portada de The Time, han ganado el Grammy al mejor disco del año, son número uno en medio mundo, son la mejor banda del mundo y ellos ya lo saben, saben que han llegado al éxito. The Edge comenta que se volvieron un poco locos, se habían dado cuenta que se habían subido un tren a toda velocidad y estaban intentando no caerse de él en marcha. Bono dice que fue una época insegura, porque, ojo esta frase, dice, cuando te conviertes en alguien famoso, intentas hacer ver al resto que no querías esa fama, que no te va a cambiar, pero realmente te cambia. Dice, ¿por qué deberías querer seguir igual? Si te ha llegado la fama y puedes tener éxito, dinero, ¿por qué tienes que seguir igual? En esa época tuvieron que ver quiénes eran, y, o sea, quiénes y qué éramos, dice The Edge. De repente nos encontramos en medio de una corriente locura que provocó que la banda estuviera bastante tensa. Hubo mucha tensión en ese momento. Llevaban sobre sus hombros el peso de lo que se esperaba de ellos y la responsabilidad de hacerlo bien era enorme. Comenta The Edge que estar en el centro de atención del mundo puede provocarte grandes temores, incluso paralizarte. Bono dice que había mucha tensión en el aire, que la primera vez que te enfrentas a la fama no sabes qué implica, que hay una energía curiosa en el ambiente. Pero también dicen que, claro, lógicamente, la fama tiene su parte buena, que no era todo malo, dice Larry, destaca como anécdota, pues que ya no tenían que viajar en la parte trasera de los autobuses, que ahora ya podían ir en avión. Y eso es una... ¿os acordáis? Uh-huh. Un paso adelante, que siempre su idea al inicio era tener una furgona, luego autobús, y ahora ya podían ir en avión. U2 también, pues cuando en la gira al Joshua, cuando viene a Europa, también decide actuar en estadios, con todos los problemas que ello conlleva respecto a actuar en estadios, en pabellones. Bono pone como ejemplo el concierto del 87 que tú estuviste, Carlos, del Santiago Bernabéu. Precioso concierto. 120.000 espectadores. Sí. Exagerado, 120 ya, bueno. Con 100 ya va bien. Bueno, con 100, vale. Tenías que estar allí. O en Wembley, en Londres, ante decenas de miles de personas. Claro, habían pegado un salto cualitativo brutal y, claro, la presión era... Al mismo tiempo era... ¿Qué pasó? Pues que llegó el verano del 87 y de repente tuvieron algo de tiempo libre y volvieron a su hogar. Para que os hagáis una idea, de repente eran los amos del mundo, estaban en pleno una gira, y sabéis la gira lo que conlleva, y de repente vuelven al hogar. Diez comenta que es difícil, después de tanto tiempo, con el ritmo que lleva una gira, volver a la normalidad del hogar, intentar volver a la... A limpiar platos... A la rutina, ¿no?, doméstica. Y Adam Clayton dice que prefiere la gira. ¿Sabéis por qué prefiere la gira, Adam Clayton? Está fuera de casa. Y estar de hoteles. Porque no plancha, no. Dice, es que es muy raro volver a casa porque ahí no hay servicio de habitaciones. Por eso. Ya, no prefiere quiere que se lo den hecho. Mira, luego te contrataría chacha, ¿no? En casa. Sí, no, con la pedazo de mansión que tiene ahora ya no tiene problema. Fíjate. Bono dice una frase muy fuerte que dice, el contraste entre la multitud de un concierto, todo el bullicio que lleva un concierto de dos, y el hacer luego vida familiar te afecta bastante. Dice que te vacía sobre el escenario, así que una gran noche va seguida de un vacío. Es más, cuando se acaba una gira, sienten un vacío que les cuesta cambiar el chip. Asimilarlo. Sí, sí, sí. Que fue lo que le pasó a Dan Clayton con la bebida. O sea, hay gente que no sabe soportarlo y estalla. En aquella época alquilaron una casa en Bel Air, al lado del Príncipe de Bel Air, me han dicho. En la colina de Hollywood. Pero el whisky ya, ¿no? El whisky. Se lo ha bebido ya. Se pusieron a cantar rap, ¿no? Más o menos, sí. Y se pusieron a trabajar en su nuevo disco, pero sin dejar de disfrutar de la vida, salvo The Edge, que en ese momento pues tenía problemas con su primera mujer. Y para que os hagáis una idea que bien se lo pasaban, dice Adam Clayton que lo invitaron a la mansión Playboy. Dice, pues no llegué a conocer a Hugh Hefner. Dice, por lo visto el bajista de U2 en el 88 no estaba entre sus mayores amigos. Dice que fue ahí, que eso era casa Pepe. Pues mira, mejor que no lo conociera, ¿no? Así pasa desapercibido. Larry Mullen, pues entretenía, dice, Los Ángeles se convirtió en un problema. Entre el disco, la película, la vida, dice, además, todo cerraba a las 9 en punto y dice que echaba mucho de menos Irlanda, que no podía más y quería irse de Los Ángeles. Y Bono, ¿qué hacía Bono? Pues había comprado una Harley Davidson, iba a trabajar en moto y, como ya era famoso, se dedicaba a salir por las noches. Dice, empecé a cambiar el vino por el whisky, como vosotros. Con Jameson. Y dice... Agua por whisky. Dice, pero decidí parar el día que me di cuenta, dice, de que la gente podía pensar, uy, este tipo que acaba de intentar romperme la nariz, ¿es el tipo que escribió la canción esa de Martin Luther King? Dice, esa paradoja no, y dejó de salir por la noche. Dejó de pegar a la gente. Oficialmente, sí. Paul McGuinness dice que el plan que llevaban en aquella época U2 era pues lanzar el disco, llevarlo al número uno y luego presentar la película que se hizo, Rat Van Ham. Dice que el viernes es que no fue fantástico, pensaba que habían dado con un filón porque el cine ha abarrotado, o sea, increíble. Dice, eso el viernes, pero el sábado ya fue poca gente y el domingo no fue nadie. y de todos los fans de U2, pues lo típico, habían ido el primer día, comenzaron a volverse locos, como diciendo, la hemos metido. Pues claro, hasta ese momento U2 llevaba una línea ascendente, de repente era su primer, entre comillas, fracaso, el Rattle. Aunque, como bien digo, la película no tuvo el éxito pretendido, pero el disco, a pesar de todo, vendió 12 millones de copias, que se dice pronto, para un grupo vender 12 millones de discos. Pero U2 recibió las primeras críticas, casi el bombazo del Joshua. Y todo esto motivó, todas estas críticas y la presión y todo, motivó que se preguntaran hacia dónde deberían de encaminarse, qué deberían hacer. Así, a finales del año 89, de la gira Love Town, de la cual Oscar os hablaba hace un momento, de un concierto, pues volvieron al hogar, a Dublín. Dice The Edge que después de la gira del Joshua, la grabación, la siguiente gira, estábamos muy cansados. Es más, Bono, como mucha gente sabe, en el concierto del 30 de diciembre del 89 anunció que aquello era una fiesta de despedida. Dice Bono, año nuevo y en casa, qué mejor momento. Éramos el grupo más grande del mundo y ese era el público que lo había hecho posible. Salimos a comernos el escenario, pero el peso de la expectación pudo más. Estábamos muy cansados y Bono se dio cuenta de que o bien se había acabado o bien tenían que volver a empezar y soñarlo todo de nuevo. La famosa frase de que se iban a, que iban a retirarse para soñarlo todo de nuevo. Dice Bono, esto es el final de algo para U2. Y por eso estamos celebrando estos conciertos. Estamos celebrando una fiesta para nosotros y para vosotros. No es gran cosa. Tenemos que ir lejos y volver a soñar todo de nuevo. Final del 89, inicio del 90, U2 ha llegado a la cumbre. La presión es absoluta sobre ellos y están a punto de tirar todo por la borda. Eso, si os parece, lo podemos escuchar en otro programa. Como sabéis, no lo tiraron por la borda, gracias a Dios. No estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Pero fue un momento muy importante, ¿no? Porque muchos grupos llegaron a lo más alto y... Y allí se estrellaron. Y en la caída, pues, no encontraron el suelo. U2, pues, gracias a Dios, la caída no fue tan importante y supo levantarse y volver a dar la vuelta de campana y sacar un disco como Fractum. Se reinventaron de nuevo. Hay dos cosas muy muy significativas, que fue que Bono se cortó el pelo, se cortó la melenita y que compusieron The Fly, por supuesto. Se compró una gafa de sol y empezó todo de nuevo. A mí me gustaría recordar que, por ejemplo, en el Last Tune Baby, que es el disco que vino después, hay una canción que es muy buena, que se llama Crobat, y habla precisamente de eso, del problema que existe cuando un artista se encuentra en lo más alto de su carrera. Bono durante la canción dice que es como ser un acróbata, ¿no? Estar en una cuerda floja, de que en cualquier momento te puedes caer al suelo. Y esa canción lo explica perfectamente, todo lo que has dicho, lo que acabas de comentar ahora. Y es presión. Eso, acróbata refleja ese momento en el que estaba U2. Es que llegar a la fama hay que saber llevarla. Y habla sobre todo de que bueno, hay, cuando estás arriba tienes muchos amigos, pero que esos amigos en cualquier momento te pueden clavar la espada por la espalda. Y lo comenta, y es estar en la cuerda floja constantemente y estar atento de con quién te juntas y con quién no. Y esa la canción lo dice perfectamente y es una pasada. Y apuntaros que Acrobat yo creo que puede ser una de las sorpresas del nuevo tramo de la gira. Tener en cuenta que van a sacar el Act Baby remasterizado dentro de un par de meses. Y esta gente, hay que hacer promoción. Entonces, pensando en canciones que no han tocado antes y puedan salir nuevas, pues no nos olvidemos de Acrobat, que puede ser una de las sorpresas, que yo creo que también es una de las canciones que muchos fans reivindican. Y creo que la canción que vamos a escuchar ahora es una del Joshua. Del Joshua, para despedir la época dorada del Joshua, de U2, es Red Hill Men in Town. Chris, ¿quieres decir algo de esa canción? Pues me lo he mirado 5 minutos antes de venir, ha sido una puñalada trapera vuestra. No te quejes. De hecho, creo que ya la comenté cuando en mi etapa aquí en Vertigo Radio, lo comenté una vez. Tienes que decir, ¿la podéis escuchar en el programa tal? En el programa tal. La culpa es mía por no dejarlo por escrito en ningún lado. Luego se me olvidan las cosas. Javi me dice, sí, siempre me lo decía. No, la canción está, por lo que recuerdo y por lo que he visto ahora, habla de pues, a pesar de que el Joshua Tree es un disco basado en América, esta canción hace todo lo contrario y vuelve a Irlanda. Y habla de un pueblo minero de Irlanda, Red Hill Mining Town. Y bueno, pues habla de durante los años 80, en el momento en que se publicó este disco, pues en Inglaterra pues las huelgas mineras estaban a flor de piel y también cabe recordar, por ejemplo, que estaba Margaret Thatcher en ese momento y tuvo muchos problemas con los mineros y esa canción habla precisamente de todas esas huelgas y es como pues un homenaje a todos esos mineros que tanto sufrieron durante esa época para salvar su vida, para salvar su trabajo y poco más. otro pues, de los tantos homenajes que Bono hace a todas estas causas perdidas y pues si os parece podemos escucharla, se la podemos dedicar a todos los trabajadores. Al 3-0 va a meter el Barça hoy, Ramiro. En unos minutos. En unos minutos y nada, os vamos a escucharla. As a child. Llegó el momento del oyente de la semana con esta canción que cada vez nos la piden más. Es una remezcla de Redanca de I Will Crush You Tonight. La podéis encontrar en el single de la misma canción. O sea que no pidáis canciones, compraros el disco, que es lo que hay que hacer. Ay, parece con Talent Sinde ya, tío. En fin, hay que mantener a esta gente, que si no, bueno, ¿cómo va Nueva York de fiesta en fiesta? Nah, y si no compramos los discos, no se puede ir. Pobrecito. Bueno, vamos a buscar al oyente de la semana, va. Sí, pues esta semana, el oyente de la semana lo tenemos que tener aquí en directo. No vale por teléfono. Y creo que esto va a bajar. Estamos en el spider. 3-2-1, aquí está. ¿Cómo estamos, Pascual? Muy bien, sí, Pascual. Pascual, nuestros compañeros de cafeína. Un aplauso muy fuerte. Gracias. Bueno, son fans a la fuerza, ¿no? Hombre, por narices, vamos, nos siguen porque nos están esperando a que terminemos, o sea, que fíjate. Nada, ¿cómo que no? A ver, va, dinos, ¿qué te gusta de U2, va? Bueno, pues aparte de que es un grupo bien montado, con mucho tiempo, mucha experiencia, pues aparte que pues hacen cosas altruistas, se monta muy bien y a pesar de todo aún así creo que ganan algo de dinero también, ¿no? Sí, me temo que sí. Si llegan a final de mes, desde luego, no como nosotros, pero llegan seguro. Y encima creo que también hacen buena música, ¿verdad? Sí, por supuesto. Llevan 30 años ahí, o sea que imagínate. Vale. Bueno, cuéntanos, que como oyente de la semana y persona especial y compañero, que os recomendamos a todos que escuchéis el siguiente programa, que es de 9 y cuarto a 10, hoy va a ser de 9 a 10, ¿no? Si no me equivoco, Cafeína, que os lo vais a pasar de coña y espero que no cortéis la emisión y sigáis escuchando. Bueno, lo que hay que hacer Radio es Municipal de Manises. Pedirle a esta gente que cubre los programas en internet para sí, poder escucharlo también, después. También. Bueno, vamos a grabar este y a ver bien, la repercusión la que tiene, ¿no? La experiencia. Luego denuncias y cosas de esas nos llegarán unas cuantas. O sea, sí, pues da igual. Responde Radio Manises. Bueno, no hay ningún problema. Si el que lo quiera escuchar en directo, pues nada, que siga sintonizando el 105.6 de la FM. Después de Vertigo Radio, todos los miércoles, justo. Cafeína. Exacto, y luego van ellos. Bueno, cuéntanos, ¿qué canción has elegido de U2? Pues he elegido la de Vértigo. ¿Por qué? Pues me parece muy cañera y te pones las pilas, pues eso, a levantarte por la mañana, te pones esa canción y ya vas sobrado todo el día ya. Vas espitoso. Seguro. Sí. Vas espitoso ya. Pero tú no has probado a Jameson, ¿verdad? No, pero... Si se puede acompañar con eso la canción, mejor. Pero sí, mira que claro, ya está. Claro, lo que haga falta. Lleva sus colores, va vestido sí, de vértigo, del de color vértigo. De la gira Vértigo. Una mezcla entre Vértigo y el este de la garra, ¿cómo se llama? Y Freddy Krueger. Lo vendo, ¿sabes? Bueno, dentro de nada empieza Cafeína. Si quieres aprovechar para dedicar la canción a alguien. Pues mira, sí, se la voy a dedicar. Que leche, me la dedico a mí mismo, ¿sabes? Que estos están que por la ahí mereces. Dedicada al Capitán Sparrow. Un aplauso para Pascual. Venga, vamos para allá. Una voz con Vértigo. Your head can't rule your heart. I'm feeling so much stronger than Bueno, hoy en la Agenda U2 se realiza desde el Salón de la Artística Manicense, como siempre en riguroso directo, y como no agradecer a vosotros los asistentes de estar aquí, y sin más preámbulos comienzo la sección. Este viernes 30 de abril el grupo The Hype actuará en la sala Fan Club de Sevilla a las 21:30, siendo su entrada gratuita. También este viernes tenemos aquí en Valencia un tributo a cargo de la banda Spy Plane, especial de Joshua Tree, en el IAM y el Instituto de Artes Musicales. Este está ubicado en la avenida Primado Reig, número 31, a partir de las 8 de la tarde, con una duración de una horita y media de concierto. También este sábado, 1 de mayo, a partir de las 10 y media de la noche, el grupo Vértigo, el grupo sevillano Vértigo, nuestra amiga Toñi, actúa en el Pub O'Neill's de Sevilla. Su entrada será gratuita. Te pongas tan serio, Carlos. Sí, ¿qué serio está? Vamos, por favor. ¿Pone el público? ¿Falta el alter ego o qué pasa, hombre? Falta el alter ego. Ahí aplausos. Gracias, Raúl. Joder, no digas eso. Os adelanto que para el próximo viernes, día 7 de mayo, The Project será su primer año juntos. Con este motivo harán un concierto tributo en la sala Veneno Estéreo de Castellón. Dicha sala se encuentra en la calle Alcalde Tárraga, número 29, a partir de las 8 de la tarde, y el coste de su entrada será de 5 euros. También felicitaremos a Pride, Valencia, a Rattle, en especial aquí a mi izquierda tengo a Chris, que es el domingo su cumpleaños. Desde gracias, aquí el equipo de Vertigo Radio te felicita. Bueno, a ella y a todos y a todas, los... 2 de mayo. Sí. 2 de mayo. 2 de mayo. Buena sí. Fecha. Fecha para recordar. Eso es. Y ya buena Vox. Y como no, pues más agenda de dudos por Bonopol la semana que viene. A mí me gustaría añadir... Bueno, porque, a ver. Me gustaría añadir... No, ya que estoy aquí voy a publicitar poco claro. a los amigos. No, que este viernes en la Sala del Loco de Valencia tocará también el grupo de Amien Lot, porque el cantante es Carlos Soler, si lo recordáis era el guitarrista de DC Noise, otro DC gran Noise. Grupo de... Tributo de Tributo U2, y que tocarán allí en la Sala del Loco a partir de las 10, creo. Y bueno, también felicitar a Carlos, que está el sábado fue padre. Carlos, mira, también. Carlos Alvera ha tenido un padre, ¿sabes? Un hijo. Ha sido padre este sábado, tiene un hijo precioso, se llama Alejandro, y quiero felicitarle desde aquí también. Pues nada, ya tenemos el viernes completo, ¿no? Para aquí en Valencia. Primero esa Spy fiesta Plane. especial de Joshua Tree. Remarcar, no le hemos dado demasiado bombo a esta fiesta, pero es muy importante, y sobre todo por el disco que van a analizar y que van a escudriñar, ¿no? De Spy Plane en este caso, que es el Joshua Tree. Hemos hablado hoy de él. Y van a hacer prácticamente todo el repertorio de canciones que forman parte del disco. Y encima es un sitio bastante especial, unos estudios, una academia musical que está en Primado Reig, que poca gente conoce, pero que está tiene unas instalaciones muy buenas. Y vamos a estar pues alrededor del aforo es pequeño, 150 personas, y vamos a poder disfrutar del sonido auténtico, ¿no? De Spy Plane y fundamentalmente de U2, ¿no? Es una buena oportunidad para disfrutar de U2 y como si fuera una audición, ¿no? Pero en directo con música de U2 a cargo de Spy Plane, y que estáis todos invitados. La sala abrirá a las 8, pero bueno, el concierto se retrasará un poquito hasta las 8 y media, con lo cual la gente que termine de trabajar puede venir. El coste de la entrada son 6 euros, incluye consumición, y bueno, también estaremos ahí todos los de Vértigo Radio y del club. Antes del concierto pues haremos una breve introducción, ¿no?, de lo que fue el Joshua. Uh-huh. Y en fin, es otro de los conciertos que forma parte de la gira A Celebration Tour, por supuesto. Así además que... hay que decir también que van a haber instrumentos nuevos y sorpresas. Novedades. Sorpresas que no vamos a contar, porque si luego ya no se... Si no, no son sorpresas, si no, porque ya le y ibas después a decir, ¿no? El que se quede con ganas pues tiene el concierto de Damien Lot en la Sala del Loco, también muy recomendable. Como decía Chris, pues Carlos Ote, que era el guitarrista de DC Noise, que hacía de 10 en ocasiones. Hablando con él hace poco, me confesaba que en el disco que ha publicado Damien Lot, pues hay influencias de, sobre todo de 10, porque en el tiempo que estuvo haciendo versiones de U2, pues estuvo analizando y viendo la técnica que utilizaba 10 y la ha utilizado para sí, su disco. De hecho, el jueves pasado estuve en Madrid, que hicieron un concierto y hicieron una versión de Sandy Bloody Sunday. ¿A que no la grabasteis? No. Pues no puede ser. Pues, una breve pregunta sobre el álbum del Joshua. Temas, todos conocemos este álbum. ¿Algún tema que os gustaría, incluso solo de este álbum, que fuese que no sea muy conocido? La salida. No. Yo me decanto por uno, por Modern. Me he quedado en blanco la salida, ¿qué coño? Sí. Pues probablemente caigan todos esos el Modern viernes. Es increíble. Bueno, pues nada, nos vamos con las noticias que ya nos queda poquito que tiempo. Eso. Vamos terminando Vértigo Radio ya con las noticias, que más parece la prensa de corazón que otra cosa. Poca vía musical ha tenido esta semana, aunque ha aparecido una noticia que no he publicado en la página web porque no lo creo conveniente, y es que Declan Gaffney, que es uno de los componentes del staff de U2, está mezclando canciones de U2. La gente ya ha puesto noticias, guau, está trabajando ya en el nuevo disco. Es que hay ansias de... pero puede estar remasterizando alguna canción, puede estar haciendo alguna remezcla de una canción ya editada. Dudo que esté él ahora mismo metido en harina con canciones nuevas y el grupo pues desperdigado por medio mundo pues de fiesta en fiesta, como vamos a ver a continuación. Deciros que Larry Mullen, una noticia curiosa, aunque ya sabemos que a Larry Mullen le gustaba el tema este de ser actor, pues lo hemos podido ver en alguna fotografía participando en el rodaje de una película que está rodándose en Orangeville, en Canadá. La película se va a llamar Man on the Rain, que es un remake de una película francesa que se llama L'Homme du Train. Que, bueno, pues dice que la tiene, que la ha visto. Yo sí. La desconozco totalmente. Sí. Y bueno, tiene un pequeño papel Larry, ¿no? Ahí que en las fotos se ve que se ha dejado la perilla. El papel que hace Larry es el que hizo en la versión original Johnny Holiday, el cantante, que también el cantante francés Johnny Holiday. Sí, que una también, secuencia de 6 minutos solo. Curiosamente, bueno, escribió una canción para Johnny Holiday hace bien poco. Sí. O sea que dentro de unos meses lo podremos ver en la gran pantalla. Y luego ya vamos a la prensa rosa, porque no hay otra forma de llamarle. Hemos tenido a Bonnie Dietz en Nueva York, pues acudiendo a diversos actos, ¿no? Como ponía en la página, pues sufriendo, ¿no? Su agitada vida social. Hemos podido ver a menudo sufrimiento, ¿sabes? Hemos visto a la pareja de Bono y The Edge con sus respectivas mujeres, con Ali Morley, en el Tribeca Film Festival de Nueva York, acudiendo a la premiere del documental No Woman No Cry, que supone el debut como directora de cine, de documentales, de la modelo Christy Turlington, que alguna vez se la ha relacionado con Bono porque han ido juntos por la calle, pero bueno, son amigas desde hace muchos años. Y bueno, pues ahora esta chica, esta modelo, pues se ha dedicado al mundo del cine y ha grabado su primer documental, que cuenta la historia de varias mujeres embarazadas en 4 diferentes partes del mundo, ¿no? Cómo viven lo que es el embarazo, pues estas 4 mujeres. Luego también hemos podido ver a The Edge acudiendo al estreno de la película Nice Guy Johnny, también en el Tribeca Film Festival de Nueva York. Y como comentábamos la semana pasada, pues también estuvieron Morley, la mujer de The Edge y el propio The Edge en la octava cena anual de los premios Can-Do, que se celebran también en Nueva York. Por lo tanto, tenemos a Bono y Dietz en Nueva York, a Larry en Canadá grabando una película. Saca el mapa. A Declan Gaffney remezclando canciones en Londres. O sea, que lo único que está en Hanover aquí es Adam. Adam, sí, en Hanover va a estar. No creo que esté ahí. Este estará en la mansión Playboy, probablemente. Y ha vuelto, a ver si lo conoce ya, Hugh Hefner. Bueno, tranquilo. Ya tenemos aquí la sala llena para ver a Cafeína, ¿eh? Estos están triunfando, pero bueno, ya nos han dicho que o les dan un premio o directamente les quitan el programa. Ya veremos en qué se queda al final. Pero bueno, pues si acaso nosotros nos vamos a quedar para ver cómo les va a los amigos de Cafeína. Y bueno, básicamente seguimos diciendo que el Actum Baby ha sido elegido el mejor disco de los últimos 25 años para la revista Spin Magazine, y que esta noche Bono va a estar en Washington para recibir un premio del Atlantic Council junto a Bill Clinton y otros generales americanos. Un premio más, pues, a consecuencia de su labor humanitaria. Que dura la fama, joder, ¿no? Gracias, Cristina, por haber venido. Gracias, Carlos. Gracias a Radio Manises por permitirnos estar aquí. Y también pues a Fernando Alonso y a Jorge Cortés por habernos enviado las... Que no es el piloto, hay que decirlo. No. son de Jameson España y nada, muchas gracias por habernos brindado pues por el detalle. Este detalle de, del whisky que vamos, lo estamos degustando. Está buenísimo, a su salud. Por cierto. Así que nos vamos con una cara B de pop, que parece que no es nada, pero es un temazo. Nos vamos con Holy Joe. Hasta luego. Chao. Chao. Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. I thought your eyes were.